estamos asistiendo en los últimos tiempos a numerosos ataques a los trabajadores y trabajadoras por parte de la alcaldesa y su equipo del PNV. En el último pleno, no solo les ha denegado su derecho a hablar y exponer la defensa de sus puestos de trabajo, sino que se ha burlado de ellos haciéndoles esperar más de una hora, haciéndoles creer, mientras tanto, que iban a ser escuchados. Pero finalmente, la alcaldesa de Baracaldo y su equipo del PNV ha callado la voz de los trabajadores. Ante estos ataques a los trabajadores y trabajadoras, el Partido Socialista de Baracaldo ha decidido abrir un proceso de reflexión sobre la viabilidad del acuerdo de estabilidad suscrito con el PNV.